Dicen los historiadores que el constante deseo de San Francisco de Asís era cumplir la voluntad de Dios y su convicción de que esta conformidad le habría abierto el acceso a la gloria celestial. Explican su modo de relacionarse con sus enfermedades y con la muerte, llamando a las dos con el apelativo de hermanas. Cristo nos ha enseñado a reconocer en nuestro prójimo, a hermanos y hermanas, y San Pablo, por su parte, en sus cartas, se dirige a los cristianos llamándolos siempre hermanos. Pero definir como hermano y hermana a los elementos naturales, el aire, el agua, el fuego, la tierra, e incluso a la enfermedad y a la muerte, es una novedad introducida por San Francisco, como atestigua Tomás de Celano cuando escribió: era milagroso de veras que un hombre abrumado con dolores vehementes, de parte a parte, tuviera fuerzas suficientes para tolerarlos, pero a estas sus aflicciones les daba el nombre no de penas, sino de hermanas. Otro tanto refiere San Buenaventura cuando escribió: y a pesar de verse atormentado con tan acerbos dolores, decía que aquellas sensibles angustias no eran penas, sino hermanas suyas. Y sobrellevándolas alegremente, dirigía tan ardientes alabanzas y acciones de gracias a Dios que a los hermanos que les asistían les parecía ver a otro San Pablo en su gozoso y humilde gloriarse ante la debilidad, o a un nuevo Job en el imperturbable vigor de su ánimo. Si bien nosotros no somos San Francisco de Asís, pero en algún momento tendremos oportunidad de vivenciar la enfermedad. Podemos aprender de él a no resistir como una enemiga, sino como una realidad que hemos de aceptar libremente cuando llegue, aprovechando ese tránsito para crecer como personas. Nos pueden ayudar los siguientes consejos prácticos. Primero, pensá siempre en positivo. Las cosas a veces no son tan graves como nos parecen. Sé agradecido con los que te cuidan y te rodean. La palabra gracias es siempre de muchos gestos y de otras tantas atenciones. Poné en manos de la ciencia tu enfermedad. Los verdaderos profesionales buscarán, estudiarán y harán lo mejor para vos. Hacete sabedor por tu oración de tu sufrimiento a Dios. Sin que vos lo intuya, Él ya te acompaña de antemano en tu cruz. Déjate cuidar. No siempre nos podemos valer por nosotros mismos. Recordá las veces en las que vos también hiciste algo parecido con los demás que sufrían. Rezá un poco más. La oración consigue dos cosas importantes: aumenta nuestra confianza y nos pone en línea directa con el Señor. Cuando tengas que sufrir, sé paciente. Si el mundo no se hizo en 4 días, el cuerpo humano nos puede sorprender de la noche a la mañana. Espera, no desesperes. Busca de vez en cuando la soledad, ella te hará recordar momentos de felicidad, rostros que te ayudarán a enfrentarte a tu debilidad. Mantén tu afecto e ilusión por la vida, nunca digas basta. Dios y la mano del hombre cambiarán tu suerte. No te olvides de conservar el buen humor. Si eres alegre, la sabiduría, si sos sabio, la entereza, si sos fuerte, la serenidad, si sos sensato, la fe, si sos creyente. Y no olvides decir te esperaba cuando alguien cercano o lejano te haga una visita. Y si por lo que fuera te resulta difícil convivir con una enfermedad que te llega, pedile a Dios con todas tus fuerzas que no seas más grande el dolor que tu capacidad para aguantarlo. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que es la salud de los enfermos.